papi, dale, dale, mueve el to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, A, E, I, O, U, va pa' encima que saque lindo cu. A, E, I, O, U, va pa' encima que saque lindo cu. A, E, I, O, U, va pa' encima que saque lindo cu. A, E, I, O, U, va pa' encima que saque lindo cu. Mami, muévete, dip, dip, muévete, dip, dip, muévete, dip, dip. Báilame en el tubo. Muévete, dip, dip, muévete, dip, dip, muévete, dip, dip. Me gusta tu piquete. Con el toqueteo debajo de tu minifalda. Sé que tú te puras, mami, cuando yo te azoto. Te beso en el toto, toto, cuando yo te azoto. Te beso en el toto, cuando yo te azoto. Te beso en el toto, te beso en el toto. Lindo cu. A, E, I, O, U, va pa' encima que saque lindo cu.